y tuvo un gran éxito internacional, incluso alcanzó a vender más de 3 millones de copias en todo el mundo, y lo que hizo pues que este quinteto británico se diera a conocer en gran parte del mundo. Pues qué tal si escuchamos un poco precisamente de ese primer disco del 2005, Employment, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. La la la la la la. likes me. He said that he saw it before me. Who wants to get things a bit gory? Goes round and round with no clothes on. £2 for a condom. It wasn't the chip I take it frozen. And I'm very sensible. Independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Risaralda, en Pereira, para gran parte del eje cafetero, Quindío, Caldas, una partecita de Antioquia, también gran parte del norte del valle, y en internet para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. También ahí encontrarán enlaces para las redes sociales, el WhatsApp, por si desean dejar algún comentario, tienen alguna inquietud, quieren enriquecer la programación de la emisora, pueden dejar ahí su opinión, su comentario, en el 318-790-700. Continuamos acá en Escena Indie, escuchando la agrupación británica Kaiser Chiefs. Estamos escuchando su primer disco, Employment, del 2005. Ya les había dicho, es un quinteto, pero tres de sus miembros se conocieron cuando incluso estudiaban. Eran muy pelados, tenían 11, 12 años. Y pues siguieron siendo amigos y ya en la universidad pues deciden hacer música. Deciden como dar los primeros pasos conformando bandas o bueno, por lo menos jugando a la música. Y hacen un primer proyecto de más, algo de más garage rock. E incluso intentaron grabar discos con ese estilo, pero no tuvo mucho éxito. Pero lograron engancharse con una discográfica y pues empezaron como a madurar muchas ideas e incluso cambiaron el nombre. Pues al principio se llaman algo como Parva y después pues decidieron llamarse Kaiser Chiefs, que es como la conocemos ahora. Y pues se preguntarán el nombre, ¿de dónde sale? Pues ya que varios de sus integrantes eran aficionados como al fútbol, no sé qué tipo de fútbol realmente, pero al fútbol sudafricano. Y pues había un equipo de fútbol sudafricano llamado Kaiser Chiefs. Al parecer de ahí sale el nombre. Yo lo veo más como rumor, no tengo muy claro, pero hay un equipo de fútbol en Sudáfrica que se llama Kaiser Chiefs. Pues, ¿qué tal si escuchamos un poco más de Employment de la agrupación Kaiser Chiefs británicos? Con algo de indie rock, post-punk, power pop alternativo, acá en Escena Indie.

Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esto es radio de interés público y social para todos ustedes. Hoy en Escena Indie estamos escuchando la agrupación británica Kaiser Chiefs, con algo de indie rock, indie pop, power pop, post-punk revival. Y su primer disco, el Employment, del 2005. Es el álbum debut de Kaiser Chiefs. Se publicó realmente en marzo del 2005, inspirándose un poco, como se los había dicho al principio, por el New Wave, el punk rock de los 70, entre otros estilos. Quedó de tercero en las listas de ese marzo del 2005. Recibió muy buenas críticas, muy buenas descripciones. Quedó número 2 en las listas de álbumes en el Reino Unido. Y simplemente fue un buen debut de la banda que le ayudó mucho a darse a conocer. Incluso sacaron, incluso en esa época, un DVD mostrando un poco, pues, como un tipo de documental sobre la banda, con algunos videos también. Y alguna de sus canciones de este disco, esta empresa Electronic Arts, que es de videojuegos, pues incluyó algunas de sus canciones en videojuegos. Ellos son Ricky Wilson en la voz, el piano, también en el ukelele, Andrew White en la guitarra, coros, Simon Ritz en el bajo y coros, Nick Bynetz en el teclado, sintetizador, piano, y el baterista Nick Hudson, que también ayudaba en coros. Baterista que más adelante iba a ser reemplazado, pero de alguna manera la agrupación viene muy consolidada desde que se formó en el año 2000. Escuchemos un poco más de Kaiser Chiefs hoy en Escena Indie. Down, keep the rent down, over time. Escena Indie. Sonidos únicos. Well, it's time on the tradition to get enough nutrition. Stay alive until you die, and that is the end of you. And I pity the fools who don't recognize the rules. You cannot cheat the reapers, reap, and that is the end of that. That is the end of that. That is the end of that. That is the end of that. Oh, oh, oh, oh, oh. Too much red meat and ale will make you pay, get five a day, or that's the end of you. And it's a common misconception, but true without exception. These nights of booze catch up with you, and that is an actual fact. That is the end of that. That is the end of that. That is the end of that. Oh, oh, oh, oh, oh. Continuamos en Escena Indie con el sonido de la agrupación británica Kaiser Chiefs. Y vamos acercando al final de este programa, les voy a dejar con un poco más de música también. Pero antes de decirles pues que esta agrupación, estamos escuchando hoy su primer disco de Employment del 2005. Pero bueno, de ahí en adelante hay mucho más. Han sacado muchos más discos, tienen cerca de 7, 8 discos. Siguen incluso anunciando nuevas cosas. Han sido ganadores de diferentes premios, sobre todo allá en Europa. Una agrupación que, de hecho, sigue siendo parte de algunos videojuegos. Les había mencionado Electronic Arts, pero bueno, otras empresas también se metieron ahí, como Konami. Bueno, han aparecido en Gran Turismo, en Guitar Hero, en diferentes plataformas. Y además que han estado en importantes conciertos, como el Live Aid en el 2005... han tenido la oportunidad de ser teloneros de agrupaciones como Def Leppard, Foo Fighters, Franz Ferdinand, Green Day. Y uno de sus logros también fue en el 2012 ser parte de la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, precisamente. Es una agrupación que viene cosechando buen éxito, se viene manteniendo reconocida y quizás muchos de nosotros apenas descubriéndola o redescubriéndola. Yo la conocí hace unos años, pero acá junto a ustedes estoy redescubriendo un poco más del sonido de esta banda. Y la idea es, normalmente siempre que hay una agrupación importante en el panorama de la escena indie, me gusta ir a su primer disco para, hey, cómo nacieron, cómo era ese sonido. Realmente en qué se inspiraron, cuáles quizás fueron sus influencias, y ya después más adelante como notar su evolución, es bien interesante. Por eso ahí les dejo el WhatsApp, como siempre, 318-7900-700. Alguna de estas agrupaciones que hemos escuchado acá en Escena Indie, que hemos acudido a su primer disco, pues ¿cuáles más quieren seguir escuchando? ¡Hey! ¿Qué tal esta banda? ¡Oh, Kaiser Chips! Bueno, tantas que hemos escuchado acá y que ustedes pueden recomendar también para Escena Indie. Yo les dejo un poco más con el sonido de esta agrupación británica. A todos mil y mil gracias. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. No se despeguen de la programación de la emisora cultural de Pereira. Un abrazo, chao. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial.

Y así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con una canción de los años 70, una balada de los 70, interpretada por Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song, matándome lentamente con su canción. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, son las 11 de la noche, 5 minutos en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos en este martes 9 de diciembre año 2025. Aquí estamos para presentarles las mejores baladas hasta la 1 de la madrugada. Después subimos el ritmo con los diferentes géneros del rock, de la música más arribita, del pop fuerte. Pero vamos hasta la una con las mejores baladas aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7 y para comentarles hechos históricos sucedidos en una fecha como hoy, un 9 de diciembre en la música. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy estamos recordando con mucha nostalgia, muy gratamente, a la cantante de Roxette, Marie Fredriksson. En una fecha como hoy falleció el día 9 de diciembre de 2019, ya hace 6 años. Tenía 61 años y murió tras una larga batalla de 17 años contra el cáncer. El dúo sueco logró su mayor éxito cuando su sencillo de 1987, It Must Have Been Love, apareció en la banda sonora de la película Pretty Woman en 1990, una película que fue protagonizada por Julia Roberts y por Richard Gere, que fue número uno en taquilla durante mucho tiempo. Encabezó Roxette las listas en más de 10 países y le dio a la banda su mayor éxito en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 3 con esa canción It Must Have Been Love. Pero también tuvo muchos otros éxitos como The Look, como Dregs for Success, como Dangerous. En fin, Roxette fue uno de los dúos suecos más importantes, si no el más importante, y de las bandas suecas, pues que más éxitos ha logrado, a pesar de que ha estado entre un nutrido grupo de buenos artistas suecos. Esta canción, In Must Have Been Love, como les comentamos, se lanzó en 1987, no tuvo mucha trascendencia, pero después tuvo un tremendo repunte hasta llegar al número uno en el año 1990 con motivo de la película Pretty Woman o Mujer Bonita. Vamos con esa canción para recordar a Marie Fredriksson y el tema It Must Have Been Love, Pudo Ser Amor, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.